Ok, ahora sí, transmitiendo en vivo una vez más para este podcast de productividad, para otro episodio de este podcast de productividad, pero como siempre, productividad en pantuflas, de esa productividad de entre casa, de esa productividad que nos sirve a todos los que estamos comenzando, como digo siempre, y a los que ya han comenzado y a los que ya están emprendiendo y dedicándose de lleno a su nuevo emprendimiento, justamente, a su nuevo trabajo, dedicándose de lleno a su nueva actividad, sea cual fuera, ¿sí? No importa que necesariamente sean emprendedores o no importa que necesariamente tengan algún negocio online. Lo importante es que puedan dedicarse a su actividad. Lo importante es que puedan dedicarse a lo que ellos aman, a lo que a ellos les gusta, ¿sí? Esa es la diferencia quizás entre un emprendedor que recién comienza, que la mayoría de las veces mantiene todavía su trabajo por cuenta ajena, y otro emprendedor que ya puede dedicarse de lleno a su actividad, a su propia, a lo que quiera hacer, ¿sí? Hoy quiero continuar con uno de los temas que estábamos hablando ayer, que tiene que ver más que nada con los hijos, tiene que ver más que nada con la familia, tiene que ver más que nada con dedicarle más tiempo a los hijos. Ayer estaba hablando de que era necesario dedicarle más tiempo a los hijos, pero la cosa es cómo hacer para dedicarle más tiempo a los hijos, porque uno, por lo menos en la gran mayoría, ¿no? Uno siempre quiere hacerlo. No conozco a nadie que no quiera dedicarle más tiempo a los hijos, o que no la pase bien con los hijos, o que no quiera estar realmente un tiempo de calidad con los hijos, en vez de estar con los hijos y de alguna manera estar pensando en otra cosa, estar, acordándose del proyecto que tiene que terminar, acordándose del trabajo que podría estar haciendo. Tampoco sirve, como decía ayer, el hecho de estar con los hijos y estar pensando que uno está perdiendo tiempo, ¿sí? El hecho de estar con los hijos y estar pensando que uno está perdiendo tiempo porque podría estar haciendo otra cosa, no sirve. ¿Desde cuándo pensamos así? Realmente no puedo entender cómo podemos priorizar el trabajo antes que a los hijos. ¿Cómo podemos estar pensando que podemos estar perdiendo tiempo estando con los hijos cuando en realidad es tiempo ganado, cuando en realidad es tiempo que disfrutamos? Lo que tendríamos que pensar es en perder menos tiempo trabajando. Porque, bueno, como hablaba ayer, la vida se nos va, los hijos crecen, los tiempos pasan, y resulta que nosotros después nos encontramos con que no los hemos disfrutado como quisiéramos, ¿sí? O como hubiéramos querido, mejor dicho. Entonces, ¿cómo hacer para pasar más tiempo con los hijos? ¿Cómo hacer para que el trabajo no interfiera con nuestro tiempo familiar? ¿Cómo hacer para que el trabajo no se meta siempre con el tiempo que nosotros le dedicamos a nuestros hijos, a nuestra mujer, a nuestra familia, a nuestra pareja, a nuestro esposo, a quien sea? Yo creo que la única manera es poniendo un límite. La única manera es poniendo un horario. No creo que haya otro tipo de forma, otro tipo de manera, otro tipo... No, me parece que la única manera que hay es poniendo un horario. ¿Por qué poniendo un horario? Porque cuando nosotros estamos trabajando y los hijos están en el medio, cuando nosotros estamos trabajando y de repente queremos estar concentrados en lo que hacemos y vienen los chicos y quieren jugar y demás, siempre nos molesta. Siempre estamos hablando de que los chicos, los niños, los hijos no molesten cuando nosotros estamos trabajando, cuando papá está trabajando, cuando mamá está trabajando, que no vengan y molesten. Perfecto, tendríamos que hacer lo mismo. Tendríamos que pensar en que el trabajo no moleste cuando estamos con los hijos. ¿Cómo es esto? Y claro, si nosotros tenemos un determinado tiempo para pasar con nuestros hijos, que el trabajo no moleste. No estar pensando en el trabajo, no estar pensando en la tarea que tenemos pendiente, no estar pensando en el presupuesto que vamos a presentar mañana, no estar pensando en qué podríamos estar haciendo, en vez de estar jugando con los hijos, podríamos estar adelantando tal o cual tarea, adelantando tal o cual trabajo. No, el trabajo tiene que estar aparte. En principio ya estuve hablando una vez de esto, acerca de completar tareas para pasar más tiempo con los hijos, para pasar más tiempo de calidad con los hijos. Porque muchas veces uno, cuando está jugando con los hijos, uno cuando está compartiendo tiempo con la familia, se queda pensando si tiene una tarea pendiente. Y pasa todo esto, pasa el hecho de sentir que uno está perdiendo tiempo porque podría estar terminando esa tarea, o pensando a ver en cómo podría terminar esa tarea. Y eso ocurre porque la tarea está pendiente. Habitualmente ocurre porque la tarea está pendiente. Si la tarea no estuviese pendiente, esto no ocurriría. ¿Por qué no ocurriría? Porque la cabeza estaría más tranquila, más despejada. Entonces, en principio, no tener tareas pendientes, por lo menos cuando nos vayamos a sentar con nuestros hijos. Pero además, es necesario ponerles un horario. Es necesario tener un horario, más que nada para trabajar, no para estar con los hijos. Si es que se trabaja demasiado, o si es que no hay manera de evitarlo, o si es que, no sé, por X razón que tiene que ver con nuestro horario, con nuestra circunstancia, o con nuestro tipo de trabajo, no podemos trabajar menos, es necesario ponerle un tiempo para estar con los hijos, ponerle un horario al hecho de estar con los hijos. Como si fuera una tarea, como si fuera una reunión que tenemos para el trabajo, como si fuera que tenemos que ir al trabajo, como si fuera que tenemos, no sé, que terminar tal o cual tarea, tal o cual diseño, tal o cual video, editar tal o cual fotografía, no sé lo que fuera. Desde las 2 hasta las 4 de la tarde, lo que tengo que hacer es terminar este diseño porque tengo que entregarlo mañana mismo. Perfecto. Eso mismo quiero que hagamos con los hijos. De 2 a 4 tengo que estar con mis hijos. Es impostergable, no es negociable, ¿sí? ¿Por qué esto? Es simple, porque si no, no lo hacemos. Porque si no, siempre ponemos como prioridad el trabajo, porque si no, siempre ponemos como prioridad otras cosas. Siempre hay otras cosas delante del tiempo con los hijos, porque pensamos que los hijos van a estar ahí eternamente, porque pensamos que, total, siempre que volvemos a casa están, porque siempre tenemos tiempo para otras cosas y no para los hijos, porque cada vez que estamos en casa siempre vamos a estar con los hijos están ahí compartiendo domicilio con nosotros, entonces de alguna manera cada vez que estemos en casa vamos a estar con ellos y siempre vamos a volver a casa. O sea, ¿para qué volvemos a casa, ¿no? También es el tema, porque claro, volvemos a casa, pero quizás a veces volvemos tarde, volvemos solamente para dormir. Entonces, ¿qué tipo de tiempo pasamos con los hijos? Pasamos tiempo, sí, pero tiempo compartiendo un edificio nada más. Tiempo compartiendo quizás una habitación, pero durmiendo o cada uno en sus actividades. Entonces, realmente eso no es tiempo de calidad. El tiempo de calidad es el tiempo que se dedica exclusivamente. El tiempo que se dedica de manera, o sea, muy, muy concentrados, muy metidos en lo que estamos haciendo. De la misma manera que yo siempre recomiendo que no perdamos el foco, que nos concentremos, que no haya distracciones, que, bueno, todo lo mismo que recomendamos para hacer las tareas, todo eso mismo lo recomiendo para pasar tiempo con los hijos. Que no haya distracciones, concentrarse, hacer un precalentamiento, todo, hasta el hecho de irse de la casa muchas veces. Porque ocurre que, si te pasa como a mí, que yo mucho tiempo estuve trabajando en mi casa, es como que estando en tu casa, siempre tenés la tentación de ponerte a trabajar. Estás pasando tiempo con los hijos y de alguna manera estás pensando, eso que hablábamos hace un ratito, estás pensando en el hecho de, bueno, podría estar haciendo tal cosa, sentís que estás perdiendo tiempo porque, bueno, puedo jugar con los chicos después, podría estar ahora terminando el trabajo para tal o lo que fuera. ¿Y por qué sentís eso? Porque tenés la computadora, tenés el ordenador, tenés las herramientas ahí nomás. Tenés las herramientas ahí al lado. ¿Qué pasa si te vas? ¿Por qué mucha gente se toma vacaciones? No es solamente por el hecho de viajar y conocer lugares. A veces es necesario desconectar y a veces esas personas, de la única manera que pueden desconectar, es yéndose, es alejándose del lugar de trabajo. Alejándose del lugar de trabajo y de los elementos de trabajo. Es por eso que nosotros tenemos que tomar día tras día unas mini vacaciones. Día tras día tenemos que alejarnos del lugar de trabajo. Por eso si trabajamos en casa, ya lo vamos a tocar en algún episodio siguiente, porque esto se merece un episodio entero, ¿sí? Cada vez que nosotros estamos trabajando en casa, siempre se van a mezclar los horarios. Siempre se van a mezclar las cosas. Entonces, es necesario de alguna manera no trabajar en casa. Es necesario evitar el hecho de trabajar en casa. Por eso te decía que quizás da para un capítulo entero, porque sé que muchas veces no se puede, sé que muchas veces es difícil, no hay dinero, no hay forma. Hay que trabajar en casa porque imagínate, trabajamos por cuenta ajena y tenemos un ratito por día, no vamos a alquilar una oficina por un ratito por día. Entonces hay muchas cosas en el medio, ¿sí? Yo entiendo que no se puede, yo entiendo que cuando uno arranca, sí o sí, la mayoría de las veces hay que trabajar en casa. Pero bueno, es necesario evitarlo. Es necesario salir de la casa para trabajar. ¿Por qué? Porque después pasan estas cosas. Cuando estamos con los hijos, cuando estamos intentando brindarle un tiempo de calidad a los hijos, nos sentimos tentados de volver a trabajar. Nos sentimos tentados de estar trabajando en el momento en el que no tendríamos que estar trabajando. Manera diferente pasaría si trabajásemos en una oficina, si trabajásemos por fuera, si estuviéramos trabajando en otro lugar, si nuestras herramientas las tuviéramos en otro lugar. Un carpintero que tiene su taller fuera nunca va a poder sentirse tentado a armar un banco mientras está en un almuerzo familiar. Nunca va a sentirse tentado a terminar su tarea por más que tenga que entregar el banco al otro día, porque tiene el taller fuera, porque todas sus herramientas, sus máquinas y todo no están en casa, no están ahí nomás en el living. Distinto es lo nuestro, distinto es un ordenador. Un ordenador puede estar en cualquier lugar de la casa. Un ordenador puede estar en cualquier rinconcito. Es más, si es un laptop, puede estar hasta ahí nomás, arriba de la mesa. Entonces, al tener las herramientas tan cerca, es como que podemos sentirnos tentados a dejar la actividad que estamos haciendo, sea actividad familiar, con los hijos, con lo que fuera, y ponernos a trabajar, porque debemos esa cosa, porque la tenemos que entregar, porque lo que fuera, porque haya la urgencia que haya. Pero bueno, la urgencia que haya va a tener que esperar, o vamos a tener que organizarnos de otra manera. Porque, como te digo, la gente que se va de vacaciones muchas veces no se va para viajar, sino que se va para desconectar, necesita huir, necesita alejarse de su lugar de trabajo. Por eso lo que propongo es hacer tipo unas mini vacaciones por día. Todos los días alejarse del lugar de trabajo para poder desconectar. Esa es la idea, mini vacaciones por día. ¿Por qué? Porque de otra manera no se puede. Si podés de otra manera, perfecto, te felicito, te aplaudo y seguí así, porque la mayoría de las personas no podemos. No podemos desconectar del trabajo, trabajamos quizás demasiado o trabajamos en los momentos que no hay que trabajar. Porque también muchas veces me encuentro con personas que están muy ocupadas y quizás tienen un montón de momentos libres en el día, pero no lo saben aprovechar. Quizás están haciendo otras cosas en vez de ponerse a trabajar. Quizás le falta organización, quizás lo que están haciendo no tiene que ver necesariamente con su trabajo, con sus prioridades. Entonces, claro, cuando se sientan a dedicarse a sus prioridades, resulta que están con muy poco tiempo. Claro, porque utilizaron el tiempo para otra cosa, pero bueno, esto también tiene que ver con otro capítulo quizás. Mini vacaciones por día, alejarse del trabajo, alejarse de las herramientas, alejarse de las cosas que nos puedan llegar a tentar. ¿Para qué? Para pasar más tiempo con los hijos, con la familia, también con los amigos, ¿eh? También con la pareja, también para el ocio. O sea, son muchas cosas las que podemos hacer cuando nos organizamos, cuando nos alejamos del trabajo, cuando tenemos tiempo de calidad dedicado, ya sea a los hijos, a la pareja, a los amigos o a quien sea. ¿Por qué? Cuando nos vamos de casa, cuando no estamos trabajando en casa, no tenemos manera de tentarnos. Imagínate irte a una isla en el medio de la nada que no tenga conexión Wi-Fi, que no tenga señal de teléfono, que no tenga conexión con el mundo exterior, por decirlo así. Obligadamente vas a dejar de trabajar. Muchas veces te ha pasado, y si no te ha pasado, ya te va a pasar, porque realmente cuando uno tiene hijos pasan estas cosas. Muchas veces seguramente se te han acercado tus hijos y te han dicho: papá, basta de trabajar, vení a jugar con nosotros. O lo que fuera, ¿sí? Algo similar. Y muchas veces uno no puede. Uno no puede porque es más fuerte que uno ese deseo de estar mejor, ese deseo de progresar, ese deseo de emprender. Pero ya lo dije ayer, o sea, deseo de emprender ¿para quién? ¿Ganar dinero para quién? ¿Tener tiempo para quién? ¿Para pasarlo con quién? Porque a la mayoría de las veces nosotros hacemos planes junto con la familia, junto con los hijos. Entonces, de alguna manera vamos a ganar dinero y no vamos a tener con quién compartirlo. Porque cuando lleguemos a ganar dinero, cuando se termine nuestro emprendimiento, que muchas veces, entre paréntesis, no se termina, ¿sí? Porque cada vez que vamos adquiriendo un poco más de éxito, vamos necesitando trabajar más. Entonces, al fin y al cabo, no se termina nunca. Pero bueno, es esa parte, ¿no? Siempre prometemos que cuando terminemos eso que estamos haciendo, vamos a jugar con los hijos. Que no es cierto, porque cuando termina eso siempre aparece otra cosa. Siempre tenemos la ilusión de, bueno, con esta empresa nueva vamos a ganar dinero, dinero que vamos a poder disfrutar con los hijos. ¿Con los hijos cuándo? ¿Con los hijos cómo? Porque si cada vez que estamos trabajando y trabajando y trabajando, cada vez que progresamos un poquito más, vienen más obligaciones, y cada vez que terminamos de trabajar en una cosa, tenemos que empezar a trabajar en la otra, nunca vamos a tener tiempo. A no ser que nos organicemos, a no ser que nos pongamos un día, un horario, o alejemos las herramientas de casa, o hagamos todo esto de lo que te estaba hablando recién. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos alejar el trabajo de casa, necesitamos organizarnos, necesitamos tener un momento al día para poder compartirlo con los hijos. Sin distracciones, concentrados, sin interrupciones, sin nadie que moleste, con el teléfono en modo avión, con el teléfono en no molestar, dado vuelta, con todas las mismas indicaciones que hablamos para ser productivos en el trabajo, esto es ser productivos con los hijos. Esto es pasar tiempo de calidad con los hijos. Esto es que después, cada momento pasado con los hijos nos quede en la memoria y que no nos parezca que no existió, que no nos parezca que no estuvimos. Mini vacaciones, alejarse de la casa, alejarse de las herramientas, desconectar. Desconectar para pasarla mejor, para brindarle ese tiempo de calidad a los hijos, ese tiempo de calidad a la familia. Es necesario. Es necesario para ellos y es necesario para nosotros también. Vas a ver que te vas a sentir muchísimo mejor, vas a ver que vas a estar muchísimo más feliz y con muchas más ganas también de arrancar el otro día laboral. También con muchísimas ganas de seguir trabajando. Vas a ser más productivo, vas a rendir más porque vas a estar feliz. Alguna vez también hablé en La Pared del Emprendedor que la vida del emprendedor es como una pared. Si no estamos bien desde el principio, no podemos estar bien nunca al final. Entonces, si no estamos bien con nosotros mismos, si no estamos bien con nuestro entorno, si no estamos bien en los cimientos de la pared, nunca vamos a poder rendir bien, nunca vamos a poder ser productivos. ¿Se entiende la idea? Cualquier cosa me preguntas.